que ya lo canta Córdoba. Hola, hola. Lo canta el país. Arriba las manos los fabuleros. A ver las fabuleras. Arriba las manos. Eso. La voz de Carlos Daniel. Hola. Sobre mi cama, hoy no duerme a despertar. Yo quiero dormir, dormir, dormir para olvidar. Vivo en un desierto de cemento y soledad. ¡Hey! Y tú, entre brindis, noches y amantes, de este mundo loco y errante, no vas a volver y yo sufriré resignado a ver que lo nuestro fue. Fábula, lo pobre tonto que siempre te amó y que su puerta nunca más cerró por la esperanza de volver y a ver. Fábula de una muchacha que siempre creyó en cuentos de hadas. ¿Para qué sigo? Confundió. Vamos, Carlito. Las madrugadas con amanecer. Para la banda de Carlito, más conocido como Quesito, y los chicos que lo acompañan. Ya, mi vida yo no sé qué voy a hacer. Rogando a Dios te pido me devuelva tu querer. Estoy volviendo loco de sufrir y de llorar. Y tú, entre brindis, noche y amante, de este mundo loco y errante, no vas a volver y yo sufriré resignado. Fábula de un pobre tonto que siempre te amó y que su puerta nunca más cerró con la esperanza de volver y a ver. Fábula de una muchacha que siempre creyó en cuentos de hadas y que con las madrugadas con amanecer. ¡Epa! ¡Ali, Ali! ¡Alá! Para José Pispitale. El sol sobre mi cama hoy me vuelve a despertar. Yo quiero dormir, dormir, dormir para olvidar. Y en el desierto de cemento y soledad. Y tú, entre brindis, noches y amante, de este burro loco y errante, no vas a volver y yo sufriré resignado a ver que no me trompe. Fábula de un pobre tonto que siempre te amó y que su puerta nunca más cerró con la esperanza de volver y a ver. Fábula de una muchacha que siempre creyó en cuentos de hadas y que confundió las madrugadas con amanecer. Bueno, chicos, continuamos, seguimos en la noche del domingo. Ahí viene.